abrir una nueva conexión. Ponte en una posición cómoda, en actitud tranquila, para que puedas relajarte. Procura que nada te presione. Deja que fluya tu respiración. Sonríe para soltar tensiones y preparar tu cuerpo a la meditación. Cierra los ojos. Deja que el bienestar te envuelva. Aparca cualquier tensión. Ábrete a la relajación. Toma una actitud positiva. Atraerás hacia ti todo cuanto necesitas. Cede las riendas a tu imaginación. Centra tu atención en el ahora. Si algún pensamiento pasa por tu mente, simplemente déjalo pasar. Realiza 3 respiraciones lentas y profundas. Empieza exhalando lentamente el aire por la boca mientras sientes cómo eliminas tus preocupaciones. Entra el aire por la nariz e imagina que te llenas de la buena energía del universo. Después de la última respiración profunda, deja fluir al ritmo que tu cuerpo necesite. Dale la orden a tu mente de rebajar la actividad eléctrica de sus ondas a 4 ciclos por segundo y le ordenas que se mantenga en completo reposo durante toda la meditación. De esta forma, entrarás en un estado de profunda relajación. Nota que tu cuerpo está totalmente relajado y que te sientes libre. Libre como un águila imperial surcando los cielos. En ese estado de libertad, abandonas tu cuerpo y sales volando hacia el monte Sinaí, en Egipto. Subes el monte y sientes que las resistencias van cediendo, que cada vez pesas menos. Te encuentras arriba con el templo del rey Salomón. Al llegar, se abren sus 2 majestuosas puertas y te recibe un guía con una amplia sonrisa, vestido con una túnica dorada. El guía te da un gran abrazo que te hace sentir que ya has vuelto a casa. Te desprendes de tu ropa y con ella de tus miedos, inseguridades, tus limitaciones, tus barreras, tu inflexibilidad. Entonces el guía te entrega una preciosa túnica blanca con ribetes dorados. Te la pones y sientes el poder de la luz. Te sientes luz. El guía te acompaña a la sala de limpieza. Allí encuentras una cabina negra construida con mineral Sunji. Entras en ella. Te sientas en un sillón y empiezan a fumigarte con energía purificadora Sunji que se lleva todas las miasmas físicas, emotivas o mentales, dejándote una gran sensación de bienestar. Sales de la cabina de Sunji y el guía te acompaña a una gran sala en medio de la cual ves un arco luminoso con cientos de minerales incrustados de todos los tipos. Hay una larga fila de gente pasando debajo de ese arco. No ves lo que hay del otro lado, pero intuyes que será algo especial. Sigues la fila y te acercas al arco. Lo cruzas y recorre tu cuerpo una sensación de bienestar, de alegría. Acabas de llegar al lado derecho de tu ser, en el que reina la armonía, la belleza, el amor, la felicidad, la dulzura, la facilidad. ¿Quieres compartir estas sensaciones y repartes abrazos amorosos a todos los que te rodean? En el centro de esta nueva sala hay un gran mineral. Como un menhir, se trata de una gran sunjit, esa piedra mágica. Te sientas igual que los demás alrededor de la sunjit. Salen de ella cientos de rayos que van hacia el corazón de cada uno de los presentes. A través de estos rayos os están mandando paquetes de información, como si instalaran un nuevo programa en vuestro ordenador central. Se trata de las 72 leyes doradas, que van a implantar el sistema de trabajo de la derecha para que empieces a vivir tu vida a través del amor, de la comprensión, escuchando tu intuición. Así podrás solucionar tus asuntos desde una nueva perspectiva. El guía pide entonces que cada persona dirija un rayo desde su corazón hacia sus familiares, después hacia su ciudad, hacia su país, hacia su continente y hacia el mundo, para generar así una gran estrella de luz sanadora que ilumine el planeta Tierra. Después, recoges los rayos hacia tu corazón y se desconecta el rayo de la sunjit. Te queda una sensación de plenitud y bienestar. Te sientes bien, te sientes muy bien. Sientes que la luz está en ti, que estás en armonía con el universo. El guía te acompaña hasta la puerta del templo. Te da un amoroso abrazo y se despide. Dejas la túnica y te vistes con tu ropa. Abandonas el templo y bajas despacio el monte Sinaí. Vuelves hacia tu cuerpo, tranquilamente, sin prisas, como quien regresa de un largo viaje y tiene que reconectar con su vieja realidad, pero desde una perspectiva distinta, ya que te sientes una persona distinta. Respiras profundamente 3 veces. Y cuando lo desees, abres los ojos.